no estás aquí a mi lado hoy para darme tu calor. Desde que te fuiste de este hogar, solo se quedó triste el rosal. Mi garganta no puede cantar, me quedé sin tu ilusión. Caminando por las calles, miro las chicas pasar. Se agiganta mi esperanza, creo que conmigo está. Dime qué será de mi amor, dime qué será de mí sin tu amor, si no estás aquí a mi lado hoy para darme tu calor. Desde que te fuiste de este hogar, solo se quedó triste el rosal. Mi garganta no puede cantar, me quedé sin tu ilusión. Caminando por las calles, miro las chicas pasar. Se agiganta mi